Vaya que tenemos una mascota aquí en el programa, a ver. Muy buenas noches, tenemos un ratoncito como mundo subnormal. Un ratoncito como en las películas de Walt Disney, un ratoncito muy travieso o algo así. Kai, ¿qué te ha pasado con nuestra mascota? Sí, algo así. Bienvenido. Un rato pequeñín que come chocolate y turrón y bolitas. Y nadie lo llama borracho al puto ratón. El problema, no sé si se me es la edad, tío. No, el problema es la edad. El problema es que ponen cosas encima de del plato, macho. Yo pensaba que había estado Pumuki por aquí puteando al Tai, macho. Ay, digo, hostia. Qué desorden, Pumuki. Qué desorden tiene el esta radio. Oye, el duende acaba de. Hostia, soy Steve Cantarín, macho. Me cago en la puta, tronco. Por encima del hombro. Bueno, pues nada. ¡Ay! ¡Joder, macho, la primavera! Jesús, hombre, Jesús. Bien, bien, bien, así me gusta. Jesús, que va a vivir muchos años. Y el cristianismo, ¿cuánto va a vivir? Muchos años. ¿Cuántos años le queda al cristianismo, Tai? Año y medio. Joder, Tai. Desde que te culturizas con los documentales de series junkies, madre mía. Y no. Madre mía. Todo series ya, Pepe. Ya me imagino al ver entre, sí, o sea, Pepe, tío, al Tai, entre un capítulo de Cómo conocí a vuestra madre y V viendo un documental de estos de un canal tejano, tronco. Ya me hablaron de la página esa de series Pepe, tío. Eso. Esto es lo mismo. Eso, futuro, eso no es para alquilar coches, tío, Pepe la ley, Car. La ley Sinde ha llegado a series Pepe todavía. Pues todavía se escabullen. A series Yonkis creo que se van a cargar en breve. Pues nada, ¿qué debemos hacer, tío? No, el problema de la ley Sinde es que no pueden atacar al mayor hacker del mundo, que es el dueño de Mega Upload y Megavideo. Entonces, tío, de puta madre. El Julian Assange ese de Wikileaks. No, el Julian Assange no. El Julian Assange está en la planta de arriba. Un gafirulis. No, la verdad es que es un. Un gafirulis de 27 años que se ha hecho un multimillonario. No, de casi 30, británico gordo, como su puta madre, con un avión privado. Pues eso. Bienvenidos al apocalipsis. Por dinero asesináis, por placer aniquiláis, por podernos destruir. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Madre mía, yo no sé si vendrá el apocalipsis, pero me ha dado una gana de morir, verá. El pum del fin del mundo. El fin del mundo es esta mierda que nos pone el Tai, macho. ¿Qué cagarrutas es esta, hombre? Por Dios. Chaval, que esto es solo para un rojo. O sea, es una puta mierda pinchar un palo, tronco, hijo de puta. Esto es el punk heavy de mierda, coño. Esto es el punk de aquí, de los 80. Pero ¿qué cojo? Mira, así. Pero ¿cómo puedes decir eso, hombre? El punk de los 80. Es fácil de irritar a Deli, si sabes cómo. Hombre, y si encima el jueves, si vengo de currar, pues imagínate, si es fácil irritarme, macho. Una puta canción, bueno, tío, y quitemos esta mierda, hombre. Si me dejas hablar, podremos poner la canción. No te dejo hablar. Esta semana que viene, el día 19, sábado, tendremos un concierto. ¿Dónde? En el Palacio Sónico. ¿Quieres? Crápulas desde Barcelona y Acción Reacción desde Madrid. Dos bandas de punk. ¿Qué pasa? ¿Va a haber una invasión de catalufos por aquí, ¿no? ¿O qué? Catalufos y profesoras de guardería. Todo junto mezclado en un. ¡Qué bonito! Va a ser como la de Tigres, Leones, ¿no? ¿Quiénes son los campeones? Crápulas es un grupo de chavalas, de 5 chavalas o 4 chavalas. ¿Te has puesto serio, Vera, tío? ¿Ya te has puesto serio para un centro de tus conciertos? No me he puesto serio, pero calla ya y déjame hablar. No sé, tronco, es que te veo tan serio que me dan ganas de interrumperte. Cada vez que te veo serio, Vera. Estoy viendo que Fontevera, como tú. Y este también, pero más tocha. Hola, soy tu padre. Hola, ¿qué tal estás? Vamos a pasear. Y yo soy la botella de Maun y vamos a follar todos. ¡Pum, pum! Sigue, yo ya estoy a lo mío ya. Por favor, no den golpes en la mesa. Bueno. ¿Cómo? Presenta, presenta. Pues nada, Carapulas desde Barcelona. Vamos a escuchar un tema extraído de eso que le gusta tanto a la pero gente. Pero dilo, que digas el precio y esas cosas, hombre, que no has dicho. Vamos y qué tal cerveza y todo eso. ¿Cómo se llama el tema, señor T? Díganoslo usted. Se llama Resistiré. Así que al T le dejas hablar y a mí no, pedazo de marica. Se llama Vidas Nocturnas. Resistiré al límite. Bueno, el concierto costará 4 euros y habrá un 2x1 cerveza durante todo el concierto. Uy. En el pub Garaje Sónico. Uy. Situado en la plaza del 2 de mayo en Malasaña. Y podrán menos a nosotros. Podrán menos a nosotros y a dos grupos de chicas múltiples. Sí, porque Jorge y Guillermo son un poco maricones, ¿no? Sí, muy maricones. Básicamente. Un poco no, muy maricones. Bastante maricones. Si es que las circunstancias lo permiten. Hala, que suena el tema del MySpace. Como a la gente le gusta escuchar los temas. Pues con esta bella sintonía empezamos nuestro especial sobre el punk del fin del mundo, Eddie. Con esa rabia y esa fuerza. Hola, soy Héctor de Mar. De mí no quiere hablar, está en huelga de brazos caídos. Vera se ha portado muy mal con él, la ha insultado de récord. Y ahora voy a hablar de tío. Héctor del Mar. Bueno, Eddie, pues... Hola, soy Pío, soy Blas. ¿Qué soy? Puedes empezar con tu primer tema... del punk apocalíptico. ¿Me pongo serio, Vera, o...? Ponte serio, no, pero ahora puedes hablar tú. Ah, sí, pues es que no me apetece ahora serio, hablar, macho. Pues es que la gracia es cortarte a ti, Vera. Si tengo que hablar yo... Bueno, pues vamos a escuchar a uno de mis grupos favoritos, Vera. Y los tuyos también. Por supuesto. Al grupo que se puede decir que es el grupo más punk de la historia del punk. Dentro del punkismo. Después de los Sex Pistols. Los Sex Pistols trascienden el punk. Los Sex Pistols es como... como Jesucristo, que trasciende el cristianismo, ¿no? Es algo... Le queda un año y medio. Es el del cristianismo, ¿no? Pues los espíritus están por encima del bien y del mal, del punk, del rock, de todo, tío. Los espíritus son como el yin y el yang, tío. Por cierto, hablando de los espíritus, vaya documento que me pasaste el otro día, ¿eh? Vía mail, ahí los inicios del punk en Nueva York. ¿Lo de los judíos? No lo he leído. ¡No, lo de los judíos! El inicio del punk en Sinaí, ¿no? En Sinaí, efectivamente, vaya onda. Todo gracias al compañero Dani Mortaja. Un arqueólogo del punk judío. Arqueólogo del punk judío. Madre mía. Bueno, pues nada, vamos a escuchar. Pues precisamente esta gente no era judío, pero el padre eran de origen egipcio. Poco le quedaba. Padre de Andy Blade. ¿Ah, sí? Sí, tenía un nombre muy raro, Andy Blade, tío. Un nombre de luchador de lucha libre, ¿no? Sí, pero así como el típico, sí, Iron Sheik o algo así. Andy Mubarak Blade. Se llamaba Andy Rusaflon o algo así, Andy tío. Andy Terremoto Blade. Sí. El caso es que, bueno, vamos a poner una canción de Iter, que como son tan punks. No falta presentarle. No, pero tiene una canción que se llamaba Paz y Amor, Bomba de Neutrones. H-Bomb. Ya sabéis, hijos míos. Pues nada, escuchemos a Iter. Mm. Pequeños problemas técnicos que hemos tenido para escuchar el tema. Ajenos a los dos locutores estrella. Ajenos a la realización del programa. Vamos, que se acerca el fin del mundo. Exacto, esto es síntoma del fin del mundo. Que uno sea normal, nos equivoquemos. ¿Sabes? De cara, eso... ¿Sabes cuántas veces se acerca el fin del mundo a lo largo de la historia, Brachu? ¿Cuántas? Unas cuantas, tío. Unas cuantas, ¿no? Unas cuantas. Está calculado cada 2000 años. No, mentira, porque en el año 1000, en el año 1000 hubo... En el año 1000... Según el calendario maya, ¿no? Pero eso tiene una explicación física. Ya te lo explicaré. Bueno, luego. En el anda, video. Que sois unos putos. ¿Cómo se dice? Supersticiosos, unos tronco. Paganos, somos unos paganos. No, no supersticiosos, que os creéis chorraditas de esas, hombre. Bueno. Eso es lo que han querido vender desde el Vaticano, que es superstición. A mí el Vaticano. Me la toca con la mano. Esa está bien traída. Bueno, pues vamos a. Nos trasladamos sin más dilación a Estados Unidos, concretamente a. Joder, pero esto no era. A ver, tú me has mandado un email hoy, o sea, un email, no un mensajito en el móvil, y decías. Grupos añejos británicos, no sé qué. Sí, pero tú, no yo. Joder, tío. Así no tenemos oportunidad de bueno, venga, anda, a ver qué vas a poner, a ver. Voy a poner a los Nuns, una de las primeras bandas. Las monjas. Mira, fíjate, hablando del fin del mundo y de cristianismo. Las monjas, sí, señor. ¿No? Esta banda la que tocaba Escobedo, el. No, pero... ¿Es el Aloceros, tío? Sí, también. Antes de los ceros tocaba el... Escobedo, ese no, así que murió allá a tiros sí, ahí. En los crímenes de Urquijo. No, Rafi Escobedo era, ¿no? No, ese era Escobar, Pablo Escobar. Ese era el narcotraficante de Colombia. Rafi Escobedo era el que murió de los crímenes de Urquijo, ¿no? De los marqueses de Urquijo, pero ¿no? No murió de a tiros, murió de a... No, murió que se suicidó de ahorcado, ¿no? Cárcel, sí. Bueno, pues nada, vamos a escuchar los Nuns. Esta es la banda, es una de las bandas que tocó de teloneras en Winterland, el célebre concierto de Winterland. Sí, con los Avengers, ¿no? También. Sí, señor, sí. Y los Spistols, su último concierto. Bueno, los Spistols, pues es un concierto en el que todo el mundo tenemos que haber estado, ¿verdad? Toda América debería haber estado. Toda América debería haber estado allí y todo. Seguramente la mitad de América ya ha presumido estar en ese concierto. Pues, claro, sí, eso es muy curioso. Es como yo estuve viendo los. Eso no lo contaban los Steve. Sí, todo el mundo dice que estuvo en el concierto de Birmingham la primera vez que tocaron en el 76 y de repente había como 20 personas o algo así, es lo típico. Algún día... ¿Qué pasa con nuestros conciertos que votamos nosotros? Totalmente. Dentro de 10 años todo el mundo... No, totalmente. Yo estuve viendo las crápulas en el garaje. Madre mía, no cabía más gente. Desparrame, toda la peña volando. Qué locura. Estuve en un concierto de los Express en el Nasty, madre mía. Un desparramaco ahí. 300 personas metidas ahí. Bailando con navajas. Unos pobazos impresionantes, tío, la gente sangrando, la vieja corriendo. El de los Fascar, hubo ahí tema de mod VS Rocker en la puerta. ¿Qué dices? ¿Qué dices? es para alimentar la mitología. Bueno, pues los Nuns están supuestamente activos, según dice internet, y vamos a escuchar un tema muy recurrente. ¿Qué les traemos, Vera? La Tercera Guerra Mundial, ¿eh? ¡Joder! Pues hoy va a ser, vamos. La Tercera Guerra Mundial vuelve, viene. El apocalipsis. A ver si de tanto decirlo... ¿Dónde creías tú que era la Tercera Guerra Mundial? Que yo he oído que Gaddafi iba a atacar Occidente, macho. ¿Tú crees que la Tercera Guerra Mundial será del norte de África contra Europa? A mí me molaría un Brasil contra China, tío. Brasil-China, tío. ¿Y Europa? ¿O quién iría? En medio. ¡Y ¡plá! ¡Se ha arrasado! Y, ¿ves cómo esto? Como la cerveza, ha arrasado, tío. ¡Y ¡plá! Hordas y hordas. ¿Con qué bando iríamos? ¿Con Brasil o con China? Yo iría con el bando de irme al monte y subirme en un árbol, tío. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Con Brasil, entonces? Yo iría con... Madre mía. Con el bando de los que bailan capoeira, ¿no? Sí, tío, y por las tetudas y las culonas, yo qué sé. Que lleven un uniforme de pistola. A ver, tú que sabes de estas cosas, tú que eres muy culto. ¿Quién está más buena, una brasileña o una china? Una brasileña, pero depende de qué zona. Bueno, ya empezamos. ¿Cuál serían tus países favoritos para que inicien la Tercera Guerra Mundial? Así como Francia el primero. Claro, tú imagínate, la Segunda Guerra Mundial, el mundo contra Francia. Hombre, yo si tuviera el poder, tío, iniciar la Tercera Guerra Mundial, el primer país que iba a caer iba a ser Francia, está clarísimo, tío. Sí, Francia la verdad es que apesta, pero... Apesta pero, mucho. Ande que se lleven a su monarquía, ¿eh? Ya, por favor. Mayo del 68 empezó en Francia, ¿no? O sea, sí, claro, hijo mío, sí. Eso es algo bueno, ¿no? Debajo de los doquines está la playa, Vera. Vamos a escuchar a los Nuns y su tema... Prohibido prohibir. Here it comes! Hostia, vaya tío, qué temón, qué temón. Esto es una maravilla, ¿qué es esto? Está ahí, tío. Abriendo cabezas, ¿no? Ahí. Sí, un grupo de filósofos. ¡Wow, tío! Yo creo que esto es lo que hicieron en el documental ese de los 2000 años de cristianismo, ¿eh? Con pruebas contrastadas de arqueología mezclada con archivos históricos, tío. Bueno, Demi. Es una de las reglas. Pues fíjate qué nombre más apocalíptico, tío. La plaga. De plague se llaman. Fíjate, solo con decirte eso, se imagina un alchemo vestido de uno corriendo por las estepas de camino a Roma, ¿verdad? ¡Que viene la plaga de los unos! ¡El fin del mundo se acerca! ¡El apocalipsis! Hombres peludos, ¿no? Sí, de hecho. Peludos con garrotes. Una de las primeras. Si tú tuvieras que definir la imagen del apocalipsis, ¿cómo sería? ¿Una muerte vestido sobre un caballo? Yo me imagino a Florentino Pérez, tío, rodeado de ultrasurs y vikingos, hijos de puta, tronco. Esperando el portal de tu casa. En el Magariños, tronco, quemando el Magariños y poniendo Barón Rojo a toda pastilla, tronco, algo así, macho, y todo lleno de fuego, tío. Mogollón de sitio bacaladeros, tronco, ahí, y la peña, ahí, backpockeros, ahí, vamos, yo al Madrid. Fosa Real Madrid, ¿no? Madre mía. Yo me imagino algo así, el apocalipsis, tronco, a tope, sí. De Power de House. A tope de Power, ¿no? Sí, me estoy imaginando. 50.000 moteleros, tronco, acompañados también de los poqueros. Un concierto de los motociclones. Nazis, motociclón tocando al mismo tiempo que el Madrid mete 50 goles, tronco. Ese es el apocalipsis, ¿no? Sería muy duro, tío, verá. Muy duro, tío. Muy duro, me lo estoy imaginando. Y muy duro, tío. Se te están poniendo los vellos de como escarpias, ¿no? Sí, sí, tío. La gallina de piel, tío, se me está poniendo. Pues nada, ahora, pon un tema. Pues vamos a poner el tema de los plagues, se llama El final del mundo, End of the World. ¿Qué son los plagues? Los plagues es un grupo, pues eso, ¿eh? Como tú me has pedido, un grupo añejo y británico. De 10 palabras. Grupo británico. A ver, es un grupo punk de 1976, que se juntaron en 1976. Y... e independiente, nos ficharon por una multinacional y suenan tal que así. estás escuchando Mundo Subnormal. ¡Carcamal! Guay, ¿cómo es? Bueno, pues con los escorbutos de fondo vamos a... nos venimos a la vieja Europa para... bueno, la vieja Europa... escorbuto también es de la vieja Europa. Vamos, sí, bueno, pueblo más viejo que el vasco, según ellos mismos dicen. Pues según estaba pensando en el último tema que he puesto de los Nans. Escorbuto inventó el ska. Escorbuto inventó el ska también. Y la heroína, y la heroína también. Y la heroína. Pero no la heroína de las droguitas, sino las heroínas que salvan a el mundo y esas cosas. Como Agustín Aragón. Vámonos a Francia, vamos a escuchar... ¡Venga! A puta Francia. Nos vamos a Burdeos, a los años 80. ¡Oye, donde buen vino! A Cámara Silence. Hostias, eso no son skins. Bueno... ah, pues era, sí. ¿Quién me puso a mí un vídeo en el YouTube de los Cámaras Silence? El Emilio. Sí, que salía mogollón de puncarroides. Cabrón. Y cosas de esas, tío. Ay, Emilio. Emilio. ¿Qué pasa con el Emilio? Emilio. ¿Qué ha hecho? ¿Sabes, Tai, que su próximo objetivo es hacer un programa en Radio Vela acerca de un programa infantil? Algo me ha contado. ¿Y sabes quién me ha tocado la guitarrita? Me encantaría. ¿Sabes quién me ha tocado la guitarrita tipo Rosa León y cosas de esas? ¿Quién? Adivina, ¿qué amigo de los niños conoces que es amigo de Emilio? El Muñoz. El Johnny. Qué descojono. Te imaginas. Se me está revolviendo. Don Pimpón y Espinete vuelven a Radio Vela. Se me está revolviendo el bazo. Vamos a escuchar a Cámara Silence. ¿Y qué tema más por el fin del mundo que su clásico mítico Un Vipu Gyan? ¿Eh? Una vida para nada de mí. Eso no es un nombre de una especie de queso pate de esos raros gabachos, tío. Un Vipu Gyan. No, es el nombre de un fanzine de skins. Eso sí que es. Putos. Oye, bueno, tronco, ¿cómo es que en Francilandia, con esa mierda de idioma que tienen, que suena aquí muy americanado, y tantos skins, tío? No, porque vale, puto, de fuay, parece que está comiendo polla todo el rato, tío. Sería digno de una tesis. Un estudio, es como lo que comentamos el otro día de por cierto, los aviones, por cierto, hoy he descubierto que la canción Antisocial de Anthrax, no sé si os suena, un grupo que se llama Anthrax. Sí, hombre, también versiona Friggin' in the Ring. Sí, de Pistols. Vale, pues esa canción, que yo creía que era de un grupo inglés del 77, o por lo menos un cachín, resulta que es una versión de un grupo francés de los 80, que ya se llama The Roots. Pues claro, hombre, pues claro. Pues no lo sabía. Ahora que Anthrax nos importa tres cojones y medio, pero vamos. No, bueno, enlazando con Francia. Vamos a poner este tema, que es del año 87, del disco... Un año muy francés. Rien que es un año muy francés, hija. Amigo de mi amigo, mira, viva los skins franceses. Vamos a los Cámara Silence. ¿Es cómo se llama? Silencio, cámara de silencio. Qué tipo de palabras. Sa mère, sa sœur ou un copain. ça cause rien, c'est un gosse de plus, un gosse de moins. Oh, pas besoin de faire un dessin, de toute façon ça ne change rien. Ça ne change rien, ça ne change rien. Se ha hecho un poco largo el tema de los cables silencios. Para mí se me ha hecho más largo que un día sin pan. Pues no vamos. Pierdas más tiempo. Presenta tu siguiente tema. Pues volvemos y al... avancemos hacia el fin del mundo. Volvemos a la perfida Albion. Volvemos al punk británico de 76. Volvemos a un grupo pum, pum, pum, pum, pum. Y volvemos a la Tercera Guerra Mundial. Es un puto grupo, cojones. Los Now es un grupo súper infravalorado. Otro grupo del 76-77 que no fichó por una multinacional. Mi próximo fan, otro grupo que no sabía tocar demasiado bien. Oye, otro ayer, grupo que ayer no eran los Posers, como ayer otros una muchos. Grabación, ayer vi una grabación de los Police del año 78. Joder, esa peña era la polla tocando, ¿eh? Sí, nadie lo duda, pero no son punk. Son un grupete que subía el curro. Sí, sí, pero son del 78. A los Now les decían que eran Houston Fisadelic. O sea, era como una especie de definición que hacían a su sonido, que era así como pues la cara B, muy grande. La ya, cara B todavía de este disco, que, pues, vamos, en su última época, sí. Pero la primera, tío, es puncarreo a muerte y ya está, vamos, no más, tío. Sí, una onda así como los Piperrack y así, ¿no? Sí, más o menos, tío. Yo lo veo como referente británico Now, de los Piperrack, a orillas del Támesis entre dos, o sea, ese Cidón se está preparando la revolución. Cuatro barcuchadas por el Támesis, la bomba, un nuevo Vietnam, y quiero brindar. Uno. Ese par de normalidad. Sí, sí. Vale, gola con la Filipal, gola, gola, gola, el Arsenal. Siempre bueno, Extremadura, bueno, siempre bueno, radical. Bueno, en fin, pues eso, no, uno de los mejores grupos de la historia del mundo mundial, ¿no? War coming soon, it's at the door. There's few years more till 1984. Then won't be long before there's a third world war. Come on, let's spoil it all. Let's have a third world war. Let's have a third world war. One, two, three, four, third world war. ¡Kilometraje! ¡Sereta! El fin del mundo se acerca, el día que... El día que Cortatu llega a su destino. Que Cortatu está sonando el mundo subnormal. Es porque el mundo, el fin del mundo está cerca. Cortatu ya suena el mundo subnormal, hombre, ¿no? ¿Pero el tema está pachanguero? No, esto es una versión, una cutre versión escalduna de un tema de los Red Skins, tío. Echera, ¿no? Volver a casa. Echera... A casa. Sí, a casa, ¿no? No, no, estaba dedicado a una lechera. ¡Lechera! ¡Lechera! ¡Lechera! ¡Putos maderos! Bueno, pues nada, permanecemos en la pérfida Albión para escuchar una banda. No, bien. Que no hay mucho que presentar, la verdad, porque tampoco hay demasiada información. ¿Quiénes son? Ricky and the Last Days. Ricky y los últimos días. Es una banda. Eso me suena como a la banda esta de los hombres G, tío, que no, que eran Ricky y la fiebre amarilla. En la peli están los hombres G de Sufre Mamón y tal. No recuerdo ahora mismo, ¿no? Cuando eran punkis, cuando eran punkis los hombres. Era tan pequeño cuando la vi, de mí. Ah, sí, yo también era pequeño, tío, pero... Pues tiene mejor memoria que yo. Bueno, pues Ricky and the Last Days es uno de esos múltiples grupos que les explotó el punk. Que les explotó el 77 entre sus manos. Y realmente de punk no tenía mucho, entonces, pues bueno. Vaya, has traído puberismo Chiswick, ¿no? Estifero. Bueno, no te creas, esto... ¿No? No sé, no sé muy bien la verdad cómo sonaría, pero bueno. Vamos a escuchar un tema que se llama City of the Damned, tío, porque... Ciudad de los malditos. El día del fin del mundo de mí solo quedarán ciudades llenas de malditos, tío. Sí, porque llenos yo era el cielo. Llenos de moteleros, con pantalones de cuero, cazadoras de flecos. A mí me encantaría. Escuchando... ¿Qué escucharía? Motorhead, Helicopter... Toda la basura esa, tío, ya sabes, tronco, ¿no? ¿Qué escucharía un motelero? Pues esto... Las Ville Pussy... Las Ville Pussy... Qué asco, tío. Fras. Y a lo feque también. No, po. Hostia, macho. Yo me estoy imaginando al cantante Super Sackers con su gorro ese de cowboy, con unas patillacas ahí, tío. Ahí letales. Y de repente llegar aquí un fulano. Esto es auténtico rock and roll, tío, de la calle para la gente de la noche. Que somos unas frívolas, poniendo unas rayitas, hombre. Joder, tronco, qué asco, tío. Y yo me estoy imaginando cual, vamos, cual jinete blanco de Santiago bajando del cielo con hordas y hordas de moz y punkis, tío, y aficionados a las bicis, ¿verdad? ¿Qué te parece, tío? Y al estudiantes y disparándole globos de agua, tío, llenos de... Disparándole globos de agua. Globos de agua. Y otro, ¡no, es agua! ¡Yo quiero whisky! ¡No! Con una espada de fuego llegando su... No, no, de fuego no, tío. Lo mío sería una espada, tío, una espada de bondad, tío. Joder, qué friki. De mármol, tío. Esto que vamos a escuchar es su debut de noviembre del 77, City of the Damned. Joder, te has apuntado las fechas y todo, me cago en la leche. Y voy a aprovechar para llamar. Bueno, no sé cuánto nos queda de programa. Quizás estamos en nuestra recta final. 10 minutos. Bueno, hombre, también te puedo poner los 3 temas. Si somos rápidos, temas, ¿no? Sí, bueno. Pues nada, vamos a poner a los Fresis, un gran grupo de power pop, pum pop de Manchester. ¿A los Fresones? Fresis. Son los Fresones rebeldes de Inglaterra. No, pero bueno, son... Y esta gente también tiene con esta vitalidad. Y sí, hijo mío, sí. De hecho, si coges la portada del single, tienes una portada que me encanta, macho. ¿Es apocalíptica? Sí, es apocalíptica, chistosa, divertida, tío. Es como, no sé... Como cuando era pequeño dibujaba tallitas, ¿no? De la Primera Guerra Mundial y tal y cual, pues... Dibujabas batallitas de la Primera Guerra Mundial. Sí, tío, en clase cuando me aburría y tal. Yo también. Yo dibujaba batallitas de películas que veía. Me gustaba mucho el género este, así como de vikingos, así, peleando entre ellos. No, de romanos sudorosos, ¿no? Sí. Yo era más bien de... Pero no soy gay, de verdad. Yo era de Guillermo II, de Guillermo Benito, o si no, de Napoleón y los casacas rojas, tío. No, hombre, isabelinos contra carlistas, siempre ha sido el clásico. Bueno, de dibujo. Tal y como es el triángulo, pues vería así sin peratriz, ¿no? Lo suyo, tío. Es un Habsburgo. Claro, es un puto Habsburgo, pues eso. Lo único que le falta es el Napión ese que tenían los Habsburgos, por lo menos españoles, tío. El puto Napión Carlos V, tío. Es que tiene cierta influencia mediterránea. Esos son los moros, que se follaron alguna princesita búrgica por allí por las costas del Levante en una de las incursiones berberiscas de Barbarroja. Y de ahí salieron los antepasados del Tallo, creo. Porque si no, habría que tener un Napión. Bueno, vamos a escuchar el tema. Napión Tucán, Wrap of the Rockers, o The Rockets. ¿Y eso que tiene apocalíptico? Pues si miras la puerta y miras la letra, lo entenderías todo, ¿verdad? Pero bueno, habla de que Inglaterra, que viene la Tercera Guerra Mundial y que Inglaterra se va a tomar por culo y cosas así, ¿sabes? Y tal, en fin. Un temón, una maravilla. Great big pop of the First World War I went. Bueno, pues nada, yo me voy a despedir de mi de mis temas que he puesto para este fin del mundo punk. Voy a poner un tema de los, un grupo de los 80, los Expelled. ¡Hombre! ¡Hostia, verá! UK82, que tanto nos gustan. Además es un grupo que pega mucho por el fin del mundo, estos grupos de UK82, ¿no? Ese sí. Rollo Mad Max y tal. Sí, sí, sí, la verdad es que era de esos punky de cresta. Sí, cresta, tachuelismo, decadencia, tal. Musicalmente, en fin. Pues bueno. Hombre, Expelled, a mí me gustan mucho, me gustan, pero bueno, seguían un poco la corriente del grupo puntero, que eran los Vice Squad. Sí, totalmente. Como femenina incluso. De hecho, bueno, es muy curioso porque a mí me gusta más Expelled que Vice Squad, aunque reconozco que Expelled es una copia de Vice Squad. Pues sí, concretamente Expelled se parecía más con la voz femenina también. Bueno, pero también igual el que Action Pack me gustaba a mí más que Vice Squad. Sí. Pues esto es un grupo de Leeds. ¿Dónde? Del año 81 y el single que vamos a escuchar es del 82. Pues viva la británica, me cago en la puta. El tema que vamos a escuchar tampoco lo vamos a enredar mucho más, que no queda tiempo. Las famosas acerías de Leeds. Bueno, no life, no future. Mister documental. Un tema para terminar, un especial apocalíptico. Ah, sí, ¿no da tiempo para los Jam? Bueno, por lo menos mi participación en este. Ah, en vale. Este sí, sí, a los Jam se da tiempo. A los Jam, bueno. No hay vida, no hay futuro de mí. Muy bien, tío. Esto es lo que nos queda. Nos queda disfrutar de la vida. Y el penile. Y no pensar en el futuro. Y discutir, hablar y charlar de Pum, de Snap, de Rise 37 en el Penilane, el mejor bar después de la buena. Calle Salitre número 15. Eso es. ¿Quién? ¿Querías Apocalipsis Moth? Pues toma Apocalipsis Moth. Y más ni menos que vamos a terminar con oye, el grupo. Es un buen nombre para una película. Sí, Apocalipsis Moth. Apocalipsis Moth. Y me imagino a Rodolfo acompañado de Felipe II, tío. Ahí cayéndoles bombas desde el coma y ¡vaya mato! ¡Vaya mato! Y que una bomba, un heavy gran asiento y de repente ¡pum! Se convierte en José Luis López Vázquez, tío. ¿Qué te parece, macho? Y llega de repente una emo gótica y con pelos en los sobacos. ¡Bomba Moth! ¡Pum! Conchita Velasco. ¿Qué te parece? ¡Bomba Moth! ¡Bomba Moth para todo el mundo! ¡Prum, prum, prum, prum! ¡Vaya Moth, tú! Un poquito de anfetamina metido en una bolsita. Sí, sí, sí, sí. Ya te digo, tío, ya te digo. Yo prefiero dos anfetaminas que follarme a Beyoncé. Una frase. Y ahí es cuando le dijimos, Rodolfo, Rodolfo, que tiran dos más, que tiran más dos tetas que dos lambretas. Hasta la semana que viene. Venga, si no sabéis quién es este grupo, es que no merecéis escuchar este programa. Iros a tomar por culo. Ni polla. Idiotas. Of degradation. They play a war. They must be.